Pero un vehículo autónomo atropelló a una mujer que iba empujando una bici en Arizona. O sea, imagínate ir tú tranquilo por tu calle, güey. Te meten un chingazo. Ah, cabrón, ¿quién fue, güey? No ves a nadie, güey. Nadie arriba del carro, güey. Ah, chingalo. De repente un auto decidió embestirte, güey, y darte en tu madre, güey. Hola gente racita, ¿cómo están? Sean bienvenidos y bienvenidas de nuevo a Cracking, donde nos echamos un clavado al futuro, a la innovación y a todo lo sabroso de la tecnología. Recuerda que puedes escuchar este podcast mientras vas manejando en el gimnasio, corriendo, recogiendo tu cuarto, limpiando cualquier actividad que se te ocurra y a cualquier hora, pues esta es la magia del podcast. Y en este podcast los saluda Gonzalo Rodríguez junto con Alejandro García. ¿Qué ha habido gente? ¿Cómo estamos? Bueno, en el podcast de hoy les traemos información bastante densa, bastante jugosa. Y pues comencemos para no estar sin más, así luego de chingadazo con el tema de hace unos días de gran importancia que fue el agujero negro, sí, el hoyo negro. Pues toda la gente ha estado hablando de este agujero. Hable de esto. Es que es insólito lo que había sucedido, ¿no? Pero bueno, esto fue en una conferencia, la US National Science Foundation la dio en Washington, D.C. Ahí se reveló una imagen de un hoyo negro, la cual se ubica a 55 millones de años luz. 55 millones de años luz, esto quiere decir que la luz se tarda un año en recorrer cierta distancia, eso es un año luz, esa es la medida. Lo multiplicas por 55 millones de años, digo de veces, perdón, y ahí es donde se ubica esta madre. Pero tal vez al escuchar un número tan descomunal no nos podemos imaginar. Detallamos para dimensionar la majestuosidad y las dimensiones de este hallazgo. Sí, o sea, nuestra capacidad pues de asombro fue puesta a prueba por la imagen del agujero negro. Pues que sí, está muy borrosa, sí pudimos verla todos. Y pues todos así como que, o sea, tanto pedo para tan poquito, o sea, para esa imagen que fue tomada como con un Nokia, güey, de esos de que apenas tenían cámara, pinche, sí, ni 360p, güey, o sea, no se no le limpiaron ni la cámara. Sí, güey, que no mames, limpien los lentes, güey, ni chingas. Sí, güey, decían que era la imagen del porro de Snoop Dogg, güey, la llamita, güey. Sí, no, los pinches mames no perdonaron no nada, perdonaron wey. Los pinches mames, wey, o sea, neta. O sea, estás hablando de un parteaguas en la historia de la ciencia, al descubrir a esta madre, güey. El poder permitirnos ver un hoyo negro que solamente lo estaban en imágenes o estaban dibujados. Nunca había una imagen como quien dice real. Estaba viendo un meme con madre, güey, donde te explicaban los hot takes. Ajá. Y por qué te salían mal, por qué te salían bien. Y dicen, no, le falta leche, le falta hacer más espesa la mezcla y está el hot take. Le pusiste demasiada azúcar o X o harina y está el otro hot cake. Lo quemaste, sí. Está el otro más. Lo demasiada masa, está el pinche llonero ahí. El pinche llonero todo de ahí. Todo desmadrado, desenfocado. Pero bueno, o sea, esto es porque pues la imagen, bueno, en sí no es una fotografía, o sea, es una imagen generada mediante un algoritmo que se analizó en 5 petabytes de datos. Esto es muy importante recalcarlo porque mucha gente piensa o se imagina a lo mejor que es una foto, que alguien le tomó una foto a esa madre vista desde un telescopio y no, en realidad se analizaron 5 petabytes de datos. ¿Qué es un petabyte? Vamos a dimensionar las cosas. Un petabyte equivale a 1000 terabytes. Uh-huh. Un terabyte equivale a 1024 gigabytes, ¿ok? Y si hablamos de 5 petabytes, un archivo MP3 que pese 5 petabytes tardaría 5000 años en reproducirse. O sea, imagínate, no te pases de lanza. Para empezarlo, wey, a grabar, güey. No, para empezarlo a grabar, güey, ya y pinches 2019, sí, estamos 2981 años atrasados en esa madre, ¿verdad? Sí, o sea, no es tan fácil como apuntar un telescopio al cielo, picarle el botón, ¡ah! Con madre. Sí, güey, ni con el P30 que acaba de salir, güey, se puede lograr una imagen de esa, güey. Camarota, güey. No, en una de esas sí, no, pues es el P30, güey. No mames. Pues en una de esas. No lo intentaron, güey. A lo mejor no era tanto pedo, güey. Sí, güey, va batallando, va, con pinches chingos, sí, de información, güey. Nada más acabas el P30, güey. Sí, güey. Órale, cabrones. Ahora esa cabrones. Pinche foto. No, ya, volviendo a lo serio, el hoyo negro se encuentra en una galaxia que se llama Messier 87, no sé cómo chingado se pronuncia, pero es Messier 87. Y tiene una masa, hablamos de un hoyo negro que tiene una masa gigantesca, como el hot cake espeso, de 6.5 billones, me imagino que como está en inglés el artículo, son 6.500 millones de nuestros soles concentrados en un solo punto, güey, relativamente pequeño. Uh-huh. Sí, sí. Para ponerlo en contexto, imagínate que En una cucharita, en una cucharadita de café, bueno, más bien en una tacita de café, concentras toda la masa de la luna, güey. Esto quiere decir que está súper denso, más denso que cualquier perreo que puedas bailar. No mames. No, no hay, no existe. No hay comparativa. No existe. Para entender esto, hay que definir antes qué es un hoyo negro, porque, sí, le tomaron la foto un hoyo negro, ya explicamos sí, cómo la tomaron, güey. Pero, pues, ¿qué? O sea, ¿qué es en realidad un hoyo negro? ¿Qué, a qué se refieren con eso? Pues dices, pues, es agujero negro, como dices tú, Chaco, o sea, nomás así. Sí, como lo vemos en las caricaturas, es algo que ves que se chupa algo, güey, se lo traga, güey. Sí, o en las películas que sale ahí que el, no sé si les tocó ver el planeta del tesoro, donde casi son tragados por un... Sí, es un peliculón, güey. No, te pasa, yo no me acordaba ni de esa madre, güey. Pero sale un agujero negro que se los está tragando al barco y los vatos salen, güey, no sé cómo está, que en sí no creo que sea así un agujero negro porque salía fuego de dentro de él. Ajá. Pero bueno, vamos a lo que... Cultura general. Y vamos a definir lo que es. Según nuestra magnánime, fiable, infalible, prestigiosa, académica, jurisconsulta, me trabo y siempre ahí cuando lo necesitamos, Wikipedia. ¿Qué es un agujero negro? Bueno, pues nos dice que un agujero negro es una región del espacio, ¿sí? En cuyo interior existe una tremenda concentración de masa, lo suficientemente elevada y densa, y esto es, a más masa y menor volumen, mayor gravedad. O sea, en algo chiquito que tenga más masa va a crear más fuerza de atracción un cuerpo con el otro. Y está tan súper concentrado, como ejemplificamos anteriormente, como para generar un campo gravitatorio tan pero tan cabrón que chupe todo, todo, y que nada puede escapar, ni siquiera la luz. No, y no puede escapar la luz, o sea, de todo lo que haya cerca del agujero negro, pues... Para adentro se lo atasca, güey. Y por el paso del tiempo, las partículas de los objetos van juntándose más y más, compactándose poco a poco. La materia se puede compactar un chingo, o sea, por ejemplo, una estrella de neutrones tiene 20 kilómetros de diámetro con más masa que nuestro Sol. Siendo que nuestro Sol, no hablamos de Luis Miguel cuando estaba gordo. Es otro Sol, güey. Ese es otro Sol. Tiene 70,000 veces más diámetro. No mames, güey. O sea... Va. Hablamos de la estrella de neutrones y del Sol. Uh-huh. Tienen la misma masa, pero el Sol es 70,000 veces más grande. Uh-huh. Ahí vamos más o menos agarrando la hebra de las cosas. Sí, o sea, estamos dimensionando todo el asunto. Y en la mencionada estrella de neutrones, un centímetro cúbico, o sea, ¿qué chingados mide un centímetro cúbico? Una colilla de cigarros, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo. Sí, sí. Tiene más o menos la misma masa que toda la humanidad. Ojo, toda la humanidad que ha pisado la Tierra desde su existencia. No. Hablamos de densidad. La gravedad provocada por un hoyito negro, que es una curvatura en el espacio y tiempo, provoca una singularidad. En una singularidad se van a la chingada las leyes de la física. Haz de cuenta que cuando escuchen singularidad, física, adiós, se la pela. No existe. Se la persina para no ser tan grosero. Los que vieron ya la serie de Flash ya vieron más o menos algo parecido, que se hizo un hoyo negro encima de la ciudad y un pedote que hicieron para viajar al pasado. No me acuerdo, hace mucho que la vi, pero eso es lo que viene siendo una singularidad. Bueno... En esta singularidad se provoca algo que se llama el horizonte de sucesos. Bueno, ¿qué es el horizonte de sucesos? Pues, habíamos dicho que mientras más masa, más gravedad, entonces va trayendo cosas hacia su centro, ¿sí? Y existe una distancia desde el agujero negro, que viene siendo el centro, llega un tope donde si tú te pasas más allá, te va a empezar a jalar el agujero negro. Y más allá de ahí no sabemos qué pasa, no sabemos qué sucede. Eso está totalmente alejado de nuestros conocimientos actualmente. Es una incógnita, güey. Sí, sí. Y lo único que podemos recopilar pues son datos de cómo la materia que jala el agujero negro, como lo comentabas, genera cantidades inmensas de energía moviéndose a una velocidad cercana a la de la luz, convirtiendo al agujero negro en el mejor máquina transformadora de materia en energía. Así es. O sea, no podemos ver la materia que va cruzando adentro del agujero negro. Sin embargo, lo que se puede estudiar es toda la energía que va generando la materia al moverse rápidamente y estar siendo absorbida por el agujero negro, ¿sí? O sea, todos esos datos sí los podemos ver, incluso en la imagen. Se ve un puntito negro y alrededor se ve como que sí, como rojito, ¿no? Ajá, sí, sí, o sea, se ve todo un círculo, ¿no? Ahí se ve el círculo de la imagen. Esta es la luz que está entrando dentro del agujero negro, güey. Uh-huh. Y todo eso es lo que podemos recopilar. Pero en realidad el agujero negro no es el aro, es lo que está en medio, ¿sí? Sí. Eso es el pedo, ¿no? Uh-huh. Lo único que podemos recopilar es eso. Entonces, vamos a pensar en esto, güey. O sea, ojo con esto, güey. La luz que está en el, que se ve en el centro de la imagen, que vemos en el hoyo negro, ya no existe en el universo observable, ya ha sido removida para siempre. ¿Y hacia dónde fue? No sé, güey. No sé si fue una realidad alterna. No sé si se fue a la licuadora o al caño del universo, güey, al resumidero. O simplemente se suprimió. Se suprimió, güey. Está en la papelera de reciclaje, ya la quiere recuperar. No sé qué chingados pasó. ¿Qué crees tú que pase, güey? Porque eso es una... ¿Cómo habíamos dicho? El horizonte de eventos, güey. Más, o sea, es eso, la distancia, pero buscando también en Wikipedia la superfuente súper confiable, este, para todas tus tareas y todo en la vida, te hablaba de que lo que existe entre el punto A y B y en medio está el horizonte de sucesos, no está, no afecta una cosa a la otra. O sea, por ejemplo, si el universo explota de este lado, del otro lado no va a pasar nada. Uh-huh. O sea, ¿tú qué piensas, güey, que pase con el, con algo que entra al hoyo negro? Híjole, o sea, pues es que es... Como es incierto, güey, pues no sé, a lo mejor otra dimensión, güey, ¿será? Yo, sí, puede ser que sea otra dimensión, güey. O sea, se, no sé, güey, es que es muy difícil de ponerte a pensar hay algo. Hay teorías de que tenemos el universo dentro de nosotros, ¿no? No sé si has visto imágenes, por ejemplo, en los Simpsons, güey. Sí, sí. Donde se va, se ve la cabeza de Homero, güey, le van haciendo zoom cada vez más y se va yendo sus, este, ¿cómo se llaman los del pelo, güey? Los chingaderas esas, güey, los... El pelo, ¿no? Los folículos. Ándale, los folículos. Los folículos y se va haciendo zoom y luego se van viendo las células, los átomos, cada vez más y más zoom, hasta que mientras más zoom le hacen, parece como si fuera un paneo de todo el universo y se va yendo dentro, dentro. Entonces yo tengo, o sea, la teoría que el hoyo negro, güey, tal vez es cuando vamos al baño, güey, y todo nuestro cuerpo es el universo. Y es como que lo estás desechando, como que ya, güey, o sea, ya está mal, todo, sale, güey. Exactamente, güey. A huevo. A huevo que sí. Pero bueno, esta imagen es extraordinaria, güey. ¿Por qué es extraordinaria esta imagen? Porque nos permite ver la geometría en crudo del espacio-tiempo, güey. El espacio-tiempo, si tuviera forma, lo podemos ver gracias a esta madre, ¿no? ¿Quién dijo esto? Esto no me lo inventé yo, no me lo saqué debajo de la manga. Lo dijo Doleman, un científico que está en el proyecto de EHT. ¿Qué es HT? Pues más al rato lo vamos a explicar, ¿no? Un poquito de historia de cómo salió lo del hoyo negro. Sí. Lo importante de todo esto es que lo podemos ver. Desde hace cientos de años los científicos ideaban imágenes de agujeros negros y hasta hoy lo podemos ver. Fue un producto de trabajo de más de 200 científicos por varios años y media toneladas de discos duros. Imagínate, era más fácil entregarlos físicamente que por internet. Imagínate 5,000 petabytes, güey. No mames. No, 5 petabytes, güey. Es un mundo de información, ¿no? Bien cabrón, güey. Y resultaba más fácil, pues, enviarlos físicamente que por internet, como dices tú. Y también se involucró, pues, una gran labor logística para coordinar la entrega de los datos. La recolección de los datos del hoyo negro inició en el 2017 en un esfuerzo coordinado de un proyecto al que llamaron Event Horizon Telescope, ETH. De ahí vienen las siglas. Event Horizon Telescope, el telescopio de el horizonte de eventos, lo que mencionábamos que era del el pinche hoyo negro. Ajá. Que es un instrumento, más bien, bueno, una colección de 7 radiotelescopios alrededor del mundo, bajo un principio llamado interferometría. Se combina la capacidad de todos los telescopios creando un telescopio virtual del tamaño de la Tierra. ¿Se imaginan esa madre? O sea, convirtieron la Tierra, güey, en un telescopio entero, güey. Estaban distribuidos en espacios estratégicos de la Tierra para poder recolectar datos que ellos necesitaban en puntos estratégicos, vuelvo a decir. Y convirtieron la Tierra en un solo telescopio. No nos pregunten qué es interferometría porque no tenemos ni idea, güey. Pero ese es el concepto que utilizaron, ¿no? Sí, sí, sí. Todo comienza el 4 de abril del 2019. Se encienden al mismo tiempo los 7 telescopios. ¡Pum! Y empiezan a recolectar datos de manera masiva. Estos nos permitieron generar la famosa imagen del hoyo negro que hoy conocemos. No se pueden ver gráficamente. Acabaron con una montaña de datos, más no como una imagen. Entonces ahí es cuando entra un grupo de científicos que empiezan a desarrollar algoritmos para tomar esos 5 petabytes de datos y darles todo el sentido que necesitaban para ver la imagen, ¿no? Y entre estos científicos destaca la ahora viral Katie Bowman, una profesora de ciencias de la computación, computer science, sí, en el prestigioso y majestuoso MIT, que es el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Se hizo viral debido a que, pues, por X o Y razón no existe una representación de mujeres en el campo científico. Llámese por sexismo, llámese porque no se les... porque se les imponen ciertas otras cosas y no, X cosas, ¿no? O no se le da la luz, como tú dices, güey. Pueden estar haciendo o trabajando en proyectos, güey, destacándose sobre los hombres. y no se les da ese reconocimiento, ¿verdad? Por algún experimento que hagan o cualquier cosa. Y fíjate, es importante lo que dices porque ya tienen una imagen, a lo mejor talento de mujeres que no se inspirarían por X cosa. No sé cómo decirlo, es como tener una representación, pues, para motivar y seguir, ¿no? Y esto hace ilusión, fíjate, bien curioso, güey. Cuando el hombre quiere llegar a la luna, güey, el ser humano quiere llegar a la luna en el 69, güey, en la misión del Apolo 11, güey. Quien escribió el código, el software de orientación, quería decir para dónde vamos, güey, fue Margaret Hamilton. Margaret Hamilton fue una científica, bueno, toda esta viva Margaret Hamilton, si no me equivoco. Ella se muestra en una foto también con una montaña de código escrita, a mano, obviamente. Bueno, más bien impresa, güey. Y se me hace muy curioso a mí ver la comparación de Margaret con todo el Con pinche todo montañota de el... las. Sí, que estaba con los discos duros, güey. No, Ahora con los. O sea, sí, sí, la ahora montaña que sí. tenía de libros, güey, ahí Del escritos. código impreso. Ajá, del código impreso a lo que estaba con Ajá. todos los discos duros. Sí, pues pudimos ver la imagen ahora en redes sociales que comparaban. Bueno, no comparaban, pero ponían así Sí, en los el. comparaba, hacían un contraste, Ajá, güey. un Se veía contraste muy curioso de ese las pedo, dos, güey. mujeres. Y pues sí, un. O sea, una. ¿Cómo te diré, güey? O sea, es un suceso que dio pie a Exacto. que se pudieran. ¿Cómo se podría decir, güey? Como un precedente para poder dar entrada, ¿no? Sí. Exacto. Esperemos que vengan nuevas Katie Booman, nuevas Margaret Hamilton, que sigan escribiendo software para llevarnos a otros planetas, güey, que le Sí, ayuden a Elon güey. Musk a llevarnos a Marte, güey. Sí, por favor, güey. Güey, y hablando de software, no mames, güey. Oh, sí, no, esto sí está. Digo, la noticia ya tiene un rato que ha estado por las redes sociales y en pues periódicos, noticieros, etcétera. Y es el caso de Boeing, que toma la responsabilidad de los accidentes, de los dos accidentes que tuvieron su 737 MAX 8. El CEO del. Bueno, el CEO de los aviones del juguito de Boeing, Dennis Muilenburg. Pidió disculpas por los dos accidentes del Jet 737 MAX 8, en donde murieron 360 personas en una ventana de 5 meses. O sea, no, o sea, hubo No muy fueron poco seguidos. tiempo, o sea, fue muy seguido estos dos accidentes y pasaron casi, o sea, fueron muy parecidos. Esto lo dijo un statement en Twitter, donde aseguró que todos los detalles serán entregados al gobierno de Estados Unidos en el reporte final de los hechos ocurridos. Sí, güey. Y fíjate, ya tomaron responsabilidad, o sea, fuera de que fueron condiciones climatológicas, fue tal cosa. No, tenían actualizado el software, güey. Y creo que uno de los aviones que chocó, güey, el 737 fue el de Aeroméxico, güey, en México aquí. Ah, no, fue ¿No? en, fue en, ay, no me acuerdo dónde, Fue güey. uno, fue el último que pasó, No, güey. No güey. recuerdo el lugar donde fue, pero sí se cayó y fue. Creo que era Etiopía y Lion, sabe qué madres. O sea, ahí tenía anotados los nombres, güey, no me Ok. acuerdo. Pero no, no fueron aquí en México, Ah, no, güey. no fue el de 737 de México. Bueno, ese sí fue Pero condiciones. ya sí, pero ya asumieron ellos la responsabilidad de esto, güey. Fue porque le dieron a pagar y no lo actualizaron, güey. No actualizaron el pinche Windows. O sea, fue por un Sí, software que ellos algo. tienen, güey, que le llaman el MCAS, que es el Maneuvering Characteristics Augmentation System, que es el sistema de aumentación de maniobras, características de maniobra, pues, ¿no? Sí. Se activó una respuesta de forma incorrecta, güey. Del Angle of Attack, no sé muy bien qué sea eso, El güey. ángulo de El ángulo de ataque ataque. es, según yo hasta donde tengo entendido, es de la parte trasera del avión donde va la cola. Son unas como aletas que se levantan y le dan inclinación vertical o, bueno, Según el viento, ¿qué? Okay. vertical, sí, o sea, según el viento y es para poder bajar la punta o levantar la punta del avión. O sea, esas van atrás, algunas van en el ala, no recuerdo bien, pero el Es sistema como un falló. indicador para orientarlos. Se podría decir que, o sea, sí, para tanto para orientarlos como para maniobrar el avión hacia arriba y hacia Ya, abajo. sí, para las maniobras. Entonces, esto, el software falló, como dices tú, y hizo que el avión automáticamente se inclinara hacia Hacia abajo abajo, y ya. fue. Chocaron minutos después de que despegaron, ¿no? O Sí, sea, sí, bueno, lo que entiendo es que despegaron, y a lo mejor falló esa madre, güey. sí. Y dice, no, Sí, vete para abajo, y contra el suelo, sí. Sí. güey. Ah, oh, qué mal pedo, güey. Sí, fue Y un error todo, bastante, y todo ajá, por un software, por un software, por no actualizarlo, güey. No sé güey. qué nuevas cosas tenían que actualizar, pero Ajá. la importancia de actualizar sus computadoras, bueno, no, no se van a Celulares, morir, sí. ¿verdad? Pero es muy importante actualizando, o sea, a Sí, lo que sí. dependemos hoy en día, ¿no, güey? De un software, simplemente, y tantas vidas que. solo por no actualizar, pues se llevaron de encuentro. Se les hizo fácil a los muchachos, ¿no? No, pues es que son cosas que no se deben de tomar a la ligera, güey, menos en claro. Un avión, güey. O sea, y una marca tan prestigiosa como Boeing, que es muy difícil. Pero bueno, hablaremos un poquito también de... Bueno, en episodios anteriores, bueno, sí, sí. Más bien en el único episodio que tenemos, en el primer episodio, hablábamos de Google Stadia, un servicio al estilo de Netflix para jugar videojuegos, ¿no? Y ahora quien se ha sumado a esta competición es Apple Arcade. Apple, la manzanita mordida, hace unos días nos anunció un nuevo servicio basado en suscripciones. No va a ser en streaming, pero es muy interesante el nuevo modelo que quieren ellos implementar. Es una alternativa al freemium que domina en su pinche App Store. Tú te metes a jugar y ningún juego te cobra. Ah, pero cuando ya te metes, te limitan así el que... tiempo, necesitas power-ups y sí, compras in-game, ¿no? Tipo pin de Candy Crush. Sí, tipo Candy Crush. De que, ay, ya te acabaron las vidas, güey. Chinga su madre, hay que hablar. Exacto. La gente, pídeselas, güey. Lo ofrecen como una alternativa, ¿no? Todavía no revelan el precio, pero más o menos se van a proveer arriba de 100 juegos, así como si fuera un buffet de todo lo que puedas comer, güey, todo lo que puedas jugar. No va a haber anuncios, no va a haber compras in-game. Simplemente pagas la suscripción y ya tienes acceso a todos estos juegos. Creo que lo estaba haciendo también Xbox, güey. Si no mal recuerdo, hacen tipo una suscripción así, pero ahora lo está implementando Apple para... Sí, sí, es muy importante lo que lo mencionas, güey, porque ya Microsoft, Sony, y yo no sabía, güey, Discord también tiene servicios así de juegos. Sí. Yo no sabía, güey, pues está bien, está con madre, se me hace un buen concepto, pero ahora va a incursionar Apple. No se había visto antes que Apple lo hiciera, güey. Sí, güey, vamos a ver qué va a pasar, porque Apple ya ven que con la compatibilidad de dispositivos, güey... No, pero es que esa es la idea, güey. O sea, darle una puerta a los desarrolladores para Apple, güey, para Swift, que es su lenguaje de programación, güey. Darles una puerta porque... Casi nadie compra juegos en la App Store, güey. Bajan los gratis y ya prefieren pagar después. O sea, es como un truco psicológico, güey. Sí, claro. Entonces va a ser así como tipo Spotify, que le pagan dinero a los artistas, güey. Bueno, no sé cómo funciona, pero yo me lo imagino así. Le pagan dinero para a los artistas para sus derechos y luego ya Spotify hace dinero con las suscripciones recurrentemente, güey. Sí. ¿Sí? ¿Quiénes están ya a bordo con este proyecto? Will Wright es el creador de los Sims, bueno, uno de los creadores de los Sims, sí. Y Hinorubi Sakaguchi, el de Final Fantasy, güey. A la chingada. Ya con esas cosas, con ese peso de nombres, güey, ya. Sí, güey. Te imaginas cosas chidas, ¿no? Te imaginas cosas chingonas. Los Sims, güey, pinche jueguito. Chicharito. Así como, güey. Tenemos cosas chingonas. Huevo. Sí, güey. Y pues con muchos, bueno, junto con muchos creadores, hablando de sí, esos aparte dos. De otros desarrolladores. Ah, sí, claro. La idea es dejar que los jugadores experimenten con nuevas ideas y géneros, mientras que le ayudas a sobrevivir o prosperar a los desarrolladores, quienes, pues, se los han comido el free to play. O sea, hay muchos juegos que ya simplemente, ¿sabes qué? Aunque cuesten, no sé, güey, 200, 300 pesos, güey. Ya un free to play, ya ves. League of Legends, por ejemplo. League ¿no? of Legends, bueno, es el. Es el videojuego más jugado, güey, de todo el mundo. Free to play. Y no tienes que pagar por nada de nada, o sea, es todo un juego de alto pedo. Claro. Pero también tenemos a PUBG Mobile, tenemos a muchos juegos así que ya están incursionando en esto del free to play. Y pues para competir con esto sale Apple con su plataforma, ajá. Apple Arcade. Sí, sí, sí. Hay rumores de que Amazon empiece, igual que Google, a sacar servicios basados en streaming, güey. Veremos qué pedo con eso, a ver eso, qué nos güey. Tiene Jeff Bezos a ver entre qué, las manos. A ver qué ósculos nos tiene Jeff Ósculos. Ósculo es un beso, güey, ¿sí sabes, no? ¿Un beso? O Jeff Bezos, güey. No. Unos little kisses. Te mamaste, güey. Así es, güey. Veamos si a lo mejor Android saca a ellos un servicio parecido, güey. Van a tener... Bueno, no Android, Google Stadia, sí es cierto, güey. Sí, pinche Google Stadia. Ajá, güey. Pues, Sí, güey, o sea, y no nada más compiten en eso, cabrón. O sea, ya estamos metiéndonos más a fondo, güey, en los vehículos autónomos, güey. Recordemos que Google, con su proyecto Waymo, quería sacar un carro. Sí, sí. Apple también quería sacar un carro, ¿no? Sí, pero pues creo que los dejaron... Los dejaron por ahí a la ligera, güey, si quieres sí. Ahorita ahondamos más en eso, ¿no? Claro, claro. Y hablando de los carros y entrando a los nuevos mercados y hablando de celulares, güey, entra Xiaomi, güey, a romper madres, güey. Mira, sí, fíjate, güey, tienen menos de 10 años, güey, y es una de las compañías más grandes de celulares ahorita, güey. Se dan hombro con hombro con Samsung, Apple y Huawei. Sí, güey, metiendo el mercado bien cabrón. Metiendo el mercado bien cabrón y tiene bien poquitos años, güey. Haz de cuenta que están en las mismas, güey. Como si fuera una oficina y compartieran la misma cucharita del café, güey. Sí, güey, con la misma cucharita, güey. Es que todos incursionan ahora en nuevas tecnologías. Y pues que mejor que en los autos autónomos, ¿verdad? Lo conocemos por los celulares, güey. Sí, o sea, lo conocemos por los celulares. Es como te dijera, no sé, Samsung ya va a sacar un auto, etcétera. Pero no, bueno, Xiaomi no solo hace celulares. Pues computadoras, scooters, tenis inteligentes, cepillos de dientes, dispositivos inteligentes, de todo, güey. Yo me saqué un chingo con los cepillos de dientes. Wey, cepillo de dientes de Xiaomi, güey. Güey, pero es que yo digo que yo quiero hacer como que un capricho, ¿no? Del CEO, o no sé, güey. Que, ah, chingado, se me rompió el cepillo, güey. Deja de inventar uno, güey. Es Elon Musk, güey, con los lanzallamas, güey. Sí. No, pero o sea, qué chingado, como un chiste, güey. Sí, o sea, pues como un chiste, pues, bueno, pues vamos a hacer cepillos de dientes, güey. Bien perros, pero vamos a hacer, güey. Que sean. Que te diga, tienes mucho, o sea, robé al dentista, o no sé, güey. Alguna pendejada. Me acuerdo cuando estaba chiquito, güey. Había en los supermercados, güey. Unos cepillos de dientes que no tenían bocinas ni nada, de alguna manera como que con las vibraciones se te metía a los oídos, güey, y escuchabas canciones, güey. Güey, yo me acuerdo de esa madre, yo nunca pude tener una de esas. Yo tampoco pude tener una de esas, güey, pero yo le insistí a mi papá, cómprame uno, no, ya tienes uno ahí, no, cómprame uno, no, que ya tienes uno. Yo quería uno que era la de Live la Vida Loca, güey, de Ricky Martin, güey. No, ponía esa rolilla, güey. Con esa rola de Living la Vida Loca, porque había recién salido la de Shrek, que bailaba en esa, y yo tenía chingos de ganas. No me la quiso comprar, no, es que ahí tienes uno. Pero bueno, caprichos de morrillo, güey. Pero desde entonces, güey, o sea, todavía se me hace chida esa tecnología. Sí, güey. Aunque ya sea hace más de 10, 12 años, 15 años. Creo que es por medio de vibraciones, güey, como lo van a hacer. Creo que Samsung patentó y hay varios teléfonos que patentaron, güey, el sonido a través de vibraciones de la pantalla, güey. Ya no va a haber speakers, güey. Por la pantalla, güey. Por la pantalla, güey. Va a salir el sonido por la pantalla por medio de vibraciones, tipo, pues, el vibrador del teléfono. Ajá. Pero van a hacerlo por vibraciones, güey. Ya varios, creo que están Samsung, Huawei, no me acuerdo, creo que están tratando de implementarlo y está chingón, güey. Güey, está con madre una manera de distribuir el sonido. Sí, porque los monitores a veces traen bocinas que no escuchan ni madres, güey. Tienes a huevo. Y aparte los tienes atrás, güey, o los tienes en un lado, que venga el pinche sonido de frente donde estás viendo la imagen, güey. O sea, directamente hacia ti, ¿no? Como si fuera un cine. Con madre, güey. No, con madre. Bueno, Xiaomi, güey, lo que van a hacer ellos, van a sacar un automóvil, güey, pero no lo van a hacer por sí solos. Se van a aliar con un grupo automotriz chino, se llama el FAW Group, para desarrollar una versión propia de la SUV, de la camionetita, ¿no? Bestun T77. La mostraron en el año 2018 como un prototipo en Beijing. Hay una red social que se llama Weibo, que es una red social china, donde Xiaomi anunció que el vehículo va a salir con la marca Redmi. Podría incorporar, ojo, todavía son rumores, un sistema operativo de propio software que se llama MIUI. MIUI. No, MIUI, ¿no? Para entendernos, basado en Android, güey, equipado con un asistente virtual holográfico. Ese asistente virtual todavía es un rumor, güey. Sí, pero fíjate que no sé si es broma, güey, pero Nvidia también lo está haciendo, güey. Van a sacar una bocina con asistente virtual holográfico, güey. Y esa mamada creo que ya está, o sea, no sé si a lo mejor es broma o algo, o qué será, pero sí. Pero ya se está escuchando un poquito más del asistente virtual holográfico, güey. Un holograma, güey, ahí que lo tengas. Entonces, a mí me hace que sí lo van a aplicar, güey. Sí, es factible. Sí, güey, porque ya ves que, bueno, había videos en las redes sociales que salían unas chavas chinas con unos ventiladores con LED, güey. Sí, güey, que te daba la bienvenida a la casa y todo. Que te daba la bienvenida, oye, no, pero que te daba, era un pinche ventilador acá y salía la imagen, la imagen 3D, güey, todo el pedo. Lo, güey, la chingada. No están muy lejos, güey, y si a lo mejor ya lo desarrollaron, pues están por aplicarlo, ¿no? Que nos sorprendan, cabrón, sí, así wey, como no, Obi-Wan Kenobi, eres mi única esperanza, güey. Sí, güey. Bueno, y por otro lado está Apple, siempre quiere una mordida de esa manzana, güey. Sí, con su pinche trabalengua. Con su propio proyecto, el Project Titan. Ay, lo dije bien, güey. Sí, güey. Ellos le apuntan a la conducción autónoma. No sabemos todavía qué características va a tener la camionetita Bestun de Xiaomi, güey, que se va a llamar Redmi. Pero Project Titan, güey, que es un proyecto que a lo mejor está un poco abandonado, güey. Ellos le apuntan a la conducción autónoma y de esto les vamos a hablar ahorita, güey. De los vehículos autónomos. Al parecer va a estar abandonado, pero igual que Google, como mencionábamos antes con su proyecto Waymo, se dieron cuenta que no es tan fácil hacer un carro, ¿no? Y no, por lo mismo. Y menos con conducción autónoma, güey. O sea, no mames. Claro, o sea, podrán ellos tener la tecnología de la conducción autónoma, pero ellos no pueden hacer autos, ¿no? Mejor se alían con los grandes fabricantes de automóviles. Y Google se alió con Chrysler. Y ahí fue donde Google implementó su tecnología de conducción autónoma, la cual ya ahorita, a fecha de hoy, 2019, funciona en varios taxis de prueba en Estados Unidos. Todavía no está liberado, pero ya se hacen pruebas, ¿sí? Y pues tal parece que Apple pues, se dio cuenta de esto y anunció ya hace meses una alianza con Volkswagen para poder también adentrarse en este tren de los conducción autónoma y en el cual Según un vocero de según Apple, güey, nos dice: "Seguimos creyendo que existe una gran oportunidad con los sistemas autónomos, que Apple tiene capacidades únicas para contribuir y que este es el proyecto de aprendizaje automático más ambicioso de todos los tiempos". Así hablaba el vato, güey, más o menos, ¿no? sí. O sea, ellos le van Más o con menos. todo, están seguros que se la van a pellizcar todos con su auto autónomo, es lo más ambicioso que han hecho ellos, porque estamos hablando que involucran a Volvo, güey. Digo, a Volkswagen, La perdón. Volkswagen, sí. Involucran a Volkswagen, cabrón. No lo van a hacer ellos solos, güey. Ya están con Volkswagen. Es como que unen dos mundos. Sí, no, Chocan y generan este producto. A ver a dónde nos lleva, sí, güey. a ver a dónde nos va a llevar porque, pues, sí, como dices tú, o sea, los automóviles y la tecnología, pues, van a cambiar de alguna manera, güey, la manera en la que Project vivimos. Titan. Sí, pues como el día de hoy, güey. La empresa con más... ¿Cómo era, güey? La empresa de automotriz más rica del mundo no tiene automóviles. Sí, Que es Uber, que güey. sube, sí. O sea, tiene la empresa con más automóviles, No es dueña de ningún no es automóvil. dueña de ningún automóvil. Exactamente, güey. No es dueña de ningún automóvil, güey. Estamos hablando de Uber, güey. Uber es este servicio que ya todos conocen y si no los conocen, pues les platicamos. Es como si fuera un taxi, pero tú lo pides por tu celular, te da el precio, güey, le pones la Ah, pero ubicación, ya que tú no conozco pagas, güey. Uber ahorita, ves cómo Sí, decirle, pues güey, está ¿conoces cabrón. Facebook, güey? Sí, conoces. No, güey, Ándale, nada, me la conoces mame, güey. Spotify. Chile, bueno, pero hay gente que a lo mejor no. Es un taxi en una aplicación, güey, por así decirlo, ¿no? Un Sí. poquito más de detalles. Pero en esta carrerita autónoma de vehículos, güey, autónomos, válgame la redundancia, La la rependejancia. rependejancia, güey. Toyota decidió aliarse con Uber, güey, para subirse al ring, a los chingazos y crear su propio medio de vehículos autónomos, güey. O sea, ¿quién tenemos ya sumado sobre la mesa, güey? Google, Apple. Apple, Toyota con Uber, güey. Ah, ¿Sí? Ahí ya. Xiaomi. Xiaomi todavía no sabemos Pero si va a ser no, sobre autónomo, güey. sí, ¿Sí? pero me imagino que va a incursionar, güey, Sí, me seguro. imagino que sí, güey, ¿no? Porque ya tienen esa probadita de vender autos, güey, ya le empiezan a meter al autónomo, ¿no? Bueno, se suben al ring Toyota y Uber. Uber, por su lado, parece que ya superó un accidente hace poco, güey. Me da risa, güey, no quiero ser malo, güey. Pero un vehículo autónomo atropelló a una mujer que iba empujando una bici en Arizona. O sea, imagínate ir tú tranquilo por tu No calle, güey. Te meten un chingazo y, ah, cabrón, ¿quién fue, güey? No ves a mames, nadie, nadie güey. arriba del carro, güey. Ah, chingalo. De Pues repente aquí. un auto decidió embestirte, güey, y darte en tu madre, güey. Sí, no mames. Yo digo que se ha acercado de what the fuck Sí, con este güey. pedo, güey. No mames. Yo sí me asustó, güey. Sí, no, Ah, yo chingalo, ¿luego también, a quién le güey. voy Pinche a...? auto fantasma, güey. Ahora sí No, y es deja tú verdad. contra quién te vas a enojar, güey. Ya ves que pues, haces un pedo y te bajas. O sea, a ver, ahora cabrón, Le y. pegas a la ventana y ves que no hay Perro, nadie, no hay güey. nadie. Yo creo que No. más que coraje te da miedo, Güey, güey. fácil. Y bueno, de todos modos, Uber sigue siendo. Digo, después de todo esto que pasó, de que Toyota invirtiera 500 millones de dólares para la producción masiva de más coches. Pues no se sabe cuándo exactamente, pero se sabe más o menos que en el 2021 por ahí se verá el primer piloto. Gracioso porque no trae piloto. Sí, o sea, es gracioso que van a sacar un piloto sin Sin piloto, güey, piloto, o ¿sabes? sea, O sea, la pues qué primera pedo, versión, güey. pues, ¿no? Sí, güey. Un piloto sin piloto. Sí, o sea, Toyota ya ha invertido 500 millones de dólares, güey, como dijo Ale. No se sabe cuánto va a seguir invirtiendo, pero es para seguir produciendo estos vehículos en masa, güey. No conforme con esto, va Google, va Apple, va Toyota con Uber. Tesla, cabrón. Tesla, en medio de... A hoy en día, güey. De escándalos de privacidad, que Facebook, que Google te roba tus datos. Elon, M de Mesías Musk, se ha apresurado para aclarar una cámara situada dentro del Tesla Model 3 está generando incertidumbres entre la gente de por qué está ahí esa madre que está haciendo, güey. Pues él nos ha aclarado que está ahí para cuando esté listo el desarrollo de su software, empiezan a competir con Uber y con Lyft. O sea, que le peguen todo, ya sabes cuál. Exactamente, güey, es donde te platiqué ayer, güey. Va a competir con Uber y con Lyft, pero ellos de manera automática, güey, así como Uber dijo Tesla, pues yo también. Y con esa cámara, tú cuando tengas un percance vas a poder ver, revisar el video de los pasajeros. Oh, este güey me guacareó, este güey Sí, me güey, robó tal cosa, imagínate, güey. Que güey. no sé, güey, le roben ahí, no sé, algo de dentro del carro, y pues ya vas a ver con esa cámara que. Sí, güey, porque haz de cuenta que tú te compras un carro, güey, y lo pones a jalar él solo, güey. Ahora sí que el carro se paga solo, Güey, literalmente, pinche güey. inversión, güey. Ah, su madre. Sí, es Imagínate el un negocio que se puede hacer milloncito, con esa madre. tú tienes tu propia flota de carros que nadie más maneja, güey. Y eso de que la frase, por ejemplo, tengo amigos que son Ubers y dicen, no, pues el carro se paga solo, refiriéndose que trabajan y lo que sacan se paga solo el carro. Sí, sí. Pues ahora literalmente se va a pagar solo, cabrón. Sí. Tú vas a estar en tu casa y el carro va a estar jalando y te va a estar cayendo dinero. Y no es de que, ah, güey, es que tengo al vato trabajando, güey, de tal hora, tal hora. Exacto, güey. Pinche carro va a trabajar a 24 horas del día, nomás vas y lo cargas, güey. Ajá. Si o sea, que se vaya y se cargue solo, güey, y luego salen otros más, y luego ya se cargó, güey. Sí, con madre, güey. Es una pinche oportunidad de negocio cabrona. Cabrones, inviertan en esa madre. Inviertan. Queremos ver en México madre, eso pronto. Prontamente, exacto. Ellos tienen planeado lanzar una flota autónoma de vehículos, donde un particular podrá poner su vehículo a disposición de otros y así ganar dinero para recuperar parte de la inversión. Que era lo que estábamos diciendo, ¿no? Sí, sí. Nada más es cuestión de que terminen el software y pasar por la aprobación regulatoria, asegura Dios Elon Musk, perdón, por Twitter, ¿sí? Yo digo que es lo más cabrón las regulaciones, ¿no? Porque acaban sí, el software. Wey. Claro que es muy complicado, claro que tienen pruebas, pero es nada más de ponerse a trabajar, pum, pum, pum, producir. Las regulaciones es un poquito más como que suelta, sí, es más... aprieta, estira y afloja, ¿no? O sea, sí, es negociaciones, es un mundo, ¿no? Se estima que para el 2023, güey, lleguen, güey, lo cual va a cambiar todas las reglas del juego. Bien, cabrón. Sí, independientemente que si los coches están preparados o no, la normativa va a venir a gestionar los viajes compartidos sin piloto. Aunque aún se vean lejano, ya tienen que empezarse a pensar en eso, güey. Los impuestos, a lo mejor, cuántas horas, qué puedes grabar, qué no, güey, cómo se va a operar, güey. ¿Qué regulaciones tienen que tener tu carro para poder estar operando solo, güey? Claro. Sí, bueno, recordemos que en el 2018 un conductor de Tesla de un Model X sufrió un accidente fatal. Previamente, pues el conductor recibió varias señales visuales y una audible del vehículo para tomar el volante y pues no... Se dio en su madre, güey. Sí, o sea... O sea, cabe aclarar algo. El piloto automático no quiere decir autónomo. Sí, exacto. Es como los pinches aviones, imagínate. O sea, no sé si la gente que conozca de aviación o no... Tú cuando despegas, el piloto cuando está manejando el avión es cuando despega y cuando aterriza. Es la única lugar donde toma los controles, los mandos para manejar el avión. En el transcurso del viaje, el avión está en piloto automático. Es como si tú lo dejaras en piloto automático y sí, que se aterrice solo, güey. Es como que no, o sea, cabrón, si lo dejas en el piloto automático, güey, te vas a salir en la madre. Exacto. O sea, se acaba la gasolina o no sé, cualquier de estos pinches... Y podrá ser semiautónomo, güey. Sí, sí, sí. Porque el Tesla se puede, creo que ya estacionar solo, güey, puede esquivar autos, pero no quiere decir que sea totalmente autónomo, porque hay condiciones que no puede a lo mejor reconocer, y por eso te pide a fuerza que tenga las manos en el volante. Sí. Le estaban dando notificaciones a este güey, pon las manos en el volante, pon las manos en el volante, audios, güey, sí, video, güey. O sea, como retando al pinche carro, a ver, manéjate solo, güey, a ver, wey, a ver solo, si es cierto, güey. Y se mató, güey. Sí, o sea, no es así. No, pero no lo es que así, estamos hablando nosotros es completamente autónomo, que tú lo puedas, o sea, que tú confíes en que el volante y el carro, o sea, confíes en el carro, güey, que se está moviendo solo, tú vas a ir en la parte, imagino, que de atrás, güey, del automóvil, y que se maneje solo, güey, a dejárselo a la suerte de, bueno, no a la suerte, sino a la buena de Dios, como dicen. En las manos de todos los que programaron el software de este vehículo, los que lo hicieron. Y esa no es la idea, güey. Entonces, pues. Y pues estamos viendo aquí un patrón, ¿no? No sabemos cómo van a operar estos vehículos, güey. No sabemos qué define qué es autónomo y qué no, güey. A lo mejor, no sé, idea que se me ocurre, va a haber carreteras especiales para carros autónomos. Para que no haya ahí confusiones y sea un ambiente más controlado. Ya valió madre aquí en México, güey. No, ya sé. Sí, con Tesla. Yo digo que se han de volver locos. No sé si alguien ha hecho un video de Tesla, güey, en México manejando en las pinches calles, pero... Ni idea, güey. Las rayas están pintadas con la cola, güey. No, ya sé. Luego, ¿qué va a seguir, güey? Va a empezar a hacer donitas el solo, güey. Se va a quedar trabado, güey. Va a salir volando, güey. Pinche algoritmo a chingar su madre. Empieza a frotar, güey, la chingada. Ya sé. Mira, güey, no, sí se ocupa una... Es de algo que se va a ocupar una calle especial o... A lo mejor. No, regulaciones, ¿no? Sí, sí. Regulaciones ya sea para el carro, para el ambiente donde está el carro, para la gente que los opera, güey, etcétera, ¿no? Uh-huh. Bueno, para esto, güey, se ha creado un nuevo grupo industrial para estandarizar, ¿sí? Uh-huh. Ya está oficial, ya está visto en un futuro, güey. Solamente es de esperarlo, ¿no? Bueno, ha surgido la AVSC, Automated Vehicle Safety Consortium, el consorcio de seguridad para los vehículos autónomos. Se aliaron con la Sociedad de Ingenieros Automotrices, la SAE Internacional. ¿Sí? Hay una sociedad que regula, así como hay varias sociedades, ¿no? Sociedad de tal y tal, güey. No sé, por ejemplo, la sociedad de arquitectos que regulan Todo madres de el... arquitectos, no sé, formatos de planos, no sé nada de arquitectura, pero pues es el ejemplo que se me ocurre. ¿Quiénes se unieron a estas empresas? Digo, a este consorcio. Bueno, se unieron Ford, Toyota y GM con la SAE para formar dicho consorcio, el cual responsablemente evolucionará la tecnología mientras es probada y eventualmente con los carros autónomos te Cuando recogen en un bar a las 2 de la mañana. sí, o sea, hablando del punto desde hoy, güey, que apenas está desarrollando la tecnología para esto, la idea es que ellos, con su conocimiento, con todo ese pedo, güey, nos ayuden a llevar esto, güey, hacia un futuro cuando ya sea funcional. Sí. Como tú dices, que nos recojan en un bar a las 2 de la mañana, güey. Sí, ahorita que no está nada puesto, o sea, está todo así como que en el aire Ajá. y El chiste es dar la hasta el estructura a punto que todas nos esas pueda ideas, recoger. güey. Ya, güey, pide un carro autónomo, güey, para que venga por mí ando bien pedo. Exacto, güey. Pues ellos están de acuerdo aunque no están de acuerdo, güey. ¿Qué quiere decir esto? Todavía no hay ningún plan de cómo hacer seguros los vehículos autónomos. Entonces en eso van a empezar a trabajar, güey. Esta alianza me parece muy interesante, güey. A ver a dónde nos lleva. Es como otros. Por ejemplo, para el internet hay varios institutos, güey, como la IAB, el IANA, güey, el ICANN, etcétera. Determinan estándares de tecnología e infraestructura para los servicios de internet, güey. Determinan protocolos de comunicación como el HTTP, güey. Cómo van a terminar las páginas, que si .com, .org, .pipirepao, güey, lo que sea, güey. Ese tipo de madres, ¿no? El IPv4 que va a ser el estándar cuando entra el IPv6, lo que platicábamos en... No, no sé si lo habíamos platicado antes, güey, pero regulan esas cosas. Hay instituciones para todo eso. Si ustedes se han preguntado, ah, ¿quién define, por decir que el verde, el amarillo y el rojo son los colores del Del semáforo. semáforo? Ah, pues a lo mejor, no sé, Una pero... situación de semáforos de que regule No, esa no madre. necesariamente, pero No, de no. circulación, O sea, ¿no? O de sí. infraestructura urbana, X. Ese Sí. tipo de cosas. Y bueno, como podemos notar que este mercado pues es más complejo de lo que pareciera a simple vista, ya que involucra un gran número de empresas que requieren pues todo un ecosistema en el que se relacionen todo un ejército de empresas, ya que un vehículo autónomo requiere muchas más cosas que un automóvil convencional. Hablemos de sensores, software de control, software de mapeo, software de reconocimiento facial, regulaciones, estándares, aspectos legales. Y pues nuevos componentes innovadores que saldrán a la luz sobre la marcha. A lo mejor ocupa el carro, ¿sabes qué? No era esto, era esto otro para que haga esta función, etcétera. Entonces, pues no está tan fácil, pero tampoco es imposible. Claro, estamos hablando de una nueva industria, güey. No es simplemente agregarle algo a la industria automotriz, sino es crear una industria totalmente Sí, nueva, totalmente porque nueva. como dices, van generándose nuevos componentes, güey. Por ejemplo, ahí a lo mejor hay algo que no sabemos que necesitamos, pero vamos a necesitar. Y ahí es donde entran pequeñas empresas especializadas en el rubro, güey, y Que se pueden, unen ahí. se unen ahí, aportan su granito de arena y dejan de ser pequeñas empresas y se Sí. vuelven medianas empresas, grandes empresas, güey. Claro. Porque hablamos de involucrar empresas tecnológicas, güey, conocidas como Apple, Google, Toshiba, Nvidia, güey, Intel, Intel. porque también requieren procesamiento, güey, no es nada más como... Sí, o sea, no estás armando un carro, como lo platicábamos ahorita. O sea, no solamente es un carro, o sea, son muchas Sí, haz de cosas. cuenta que es como el smartphone. ¿Sí? El teléfono ya no es tu teléfono, güey. O sea, estás hablando que está combinado un reproductor de música, un navegador de internet, Ajá. güey, miles de cosas, No, una y en cámara, güey. cuanto al hardware, por ejemplo, hay empresas que hacen, ¿sabes qué? El procesador de una, la carcasa lo va a hacer otro, la pantalla es de otra. O sea, varias empresas se juntan para poder llegar a ser un producto innovador y diferente, ¿verdad? Ajá. Y también, bueno, empresas de servicios como Uber, Lyft, hasta la producción automotriz, güey, sus ramas, güey. De las ramas ahí se desprende Continental, Bosch, Delphi, y qué sé yo, güey. Sí. Y pues una gran oportunidad para pues, todas estas pequeñas empresas y especializadas en aportar este tipo de tecnología. Para hacer cosas grandes. Y si de grandes se trata, güey. Lo divertido, lo que más me gusta a mí, güey. Los eSports, güey. Sí, güey. Faker, güey. Sin, para los que no conozcan a Faker, güey, es un jugador muy famoso de League of Legends, el juego que comentábamos hace rato, güey. Lee Sang-hyuk, alias Faker, es uno de los mayores exponentes, si no el máximo exponente de jugadores de eSports de League of Legends. El vato, güey, es de nuestra edad, güey, porque sepan, güey, tenemos 22 22 años los años. dos, güey, y ese vato también tiene 22 años. Tienen su haber 5 campeonatos internacionales, de los cuales 3 son de la Copa Mundial de League of Legends, que es el máximo campeonato de League of Legends, y los otros dos son del MSI, que es un campeonato internacional, pero pues Es importante, pero no de tanto renombre como el Mundial. Sí, no. Es lo máximo, ¿no? Otros títulos nacionales que han ganado ellos de campeón nacional. Todo bajo el mismo equipo al único que le ha pertenecido hasta ahorita, que es SKT T1, el gigante. Con una fortuna aproximadamente de 4 millones, fue incluido en la lista 30 under 30. 30 under 30, así es, con 4 millones de dólares el bajo. Es una lista hecha cada año por la revista con 30 Forbes. Figuras menores de 30 años dentro de sus respectivas industrias, y es el único jugador de esports en esta lista. Eso, pues, es que cabrón. O sea, el vato está en la lista de Forbes, nos olvidamos mencionar eso, la lista de Forbes. 30 under 30, 30 debajo de 30, güey. Está junto con deportistas tradicionales, músicos y celebridades del mundo del cine y de la televisión. De repente te ponen este güey que, juego videojuegos y me gano la vida, ¿no? Uh-huh. Y pues bueno, al lado de deportistas tradicionales, ¿por qué hacemos hincapié en esto de tradicionales? Porque bueno, tal vez es difícil reconocerlos como deportistas, güey. Porque recordemos, nuevamente tomando la superfuente importante Wikipedia, define un deporte como una actividad reglamentada de carácter competitivo, ojo, carácter competitivo, normalmente es competitivo, güey, que puede o no mejorar la condición física de quien lo practica, y tienen propiedades que lo diferencian de un juego. No es lo mismo que tú y yo juguemos League of Legends a que compitamos en League of Legends de manera deportiva, güey. Muchos puristas se van a la definición de lo que define la RAE como un deporte, güey. Uh-huh. Que es una actividad física. Un deporte es una actividad física. Sí, sí. Pero ¿qué es lo bueno, güey? Afortunadamente China no habla en español y les vale chorizo a la RAE, güey. Sí, vale madre, güey. Y los eSports ya, lejos de ser reconocidos como un deporte, allá son reconocidos como una profesión, güey. Oficialmente, güey. Oficialmente, cabrón. Sí, sí, y ya se reconoce como una profesión, el cual se va a definir en dos grupos, uno se cataloga en dos grupos esta profesión. El grupo de eSports Operator, que sería aquel que participa en la organización de actividades o la creación de contenido dentro de la industria de los deportes electrónicos, ya sea, por ejemplo, las competiciones, por ejemplo, el mundial, güey, todo lo que tiene que ver atrás. Camarógrafos, o sea, todo lo que va atrás, video. Sí, camarógrafos, edición de video, todas las computadoras que se van a llevar, la red, la infraestructura, wey, todo ese pedo. Marketing. Y eso, pues, la verdad, sí, genera bastante. Es como, sí, güey, es como... No sé si ya lo habíamos comentado, creo que sí, güey, que hay una gran puerta ahí, güey, para los eSports, güey. O sea, no nada más son los jugadores, güey, es todo lo que involucra, güey, es quien está detrás de la producción, güey, es quien se encarga a lo mejor el manager de eSports, que el ambiente es muy diferente a un ambiente de fútbol. Sí, claro. Uno de básquetbol, güey, uno de música, de X cosa, güey. Y tenemos la otra cara de la moneda, que son los eSports Professionals, que son los jugadores o entrenadores dentro de estos torneos. Puede ser el coach, güey, el analista, los jugadores, güey, todo eso, güey. Sí, sí. La inclusión de los eSports como profesión dentro del registro oficial de China, güey, giró en torno a la necesidad también de regulaciones para evitar que las personas intentaran aprovechar de las condiciones actuales, güey. Uh-huh. A lo mejor no hay manera de que pasen ciertos jugadores a países, no les otorgan visa. Pasó aquí en Latinoamérica, no me acuerdo, creo que con White Lotus, güey. Sí, fue con White Lotus. White Lotus cuando en el anterior Lion no pudiera jugar a un torneo internacional precisamente porque tenía problemas con su visa. Sí. Como aquí en México, que es donde radicaban ellos, no está reconocido y como profesión oficial, no les querían dar una visa, güey, de trabajo. Sí. Se les hacía increíble que te ibas nada más por jugar jueguitos. Sí, o sea, como que, cabrón, o sea, vienes a jugar... A trabajar, jugar. Sí. O sea, ¿qué pedo? Eso retrasó mucho el proceso, güey. Fue sonado ese caso, güey. Se rumora que el ministerio chino crea una serie de condiciones a cumplir para poder formar parte de alguno de los dos grupos. Así como una licencia, certificación, güey. Todavía no se sabe nada, güey. Uh-huh. Pero, por ejemplo, ligas grandes como la LPL, que es la liga profesional de China de League of Legends, no tengan problemas para pasar. Claro. No, y espero que esto lo adopten bastantes más países, por favor. Sí, o sea, que ya se... Pero es que ya tienes ahí un precedente con China, güey. Sí, o sea, ya tienes... Ah, ¿sabes qué? O sea, vamos a seguir la pauta que está formándose China, claro, y sigue Estados Unidos. Genera dinero, güey, que sí. A fin de cuentas es lo que les mueve, güey. Uh-huh. Es lo que mueve a cualquier industria, güey, de entretenimiento. Sí, claro, claro. Y pues... Y pues bueno, güey, para finalizar y dar cierre con broche de oro... Nos vamos con la filosofía de la semana que les vamos a estar trayendo, güey, para que no se vayan sin nada de que escucharon ya casi una hora dos cabrones hablando, güey. Sí, sí, sí. Queremos dejarles con una frase que es, To be able at any moment to sacrifice what you are for what you will become. Poder en cualquier momento sacrificar lo que eres por lo que te vas a volver, güey. Esta frase es tomada del motivador personal Eric Thomas. Síganlo en internet, es muy bueno. Toca puntos de manera, de una manera que yo no he visto, a lo mejor antes. Es muy directo, güey, no te lo pone así como que, ay, qué bonito es todo. No, es como que muy práctico, güey. O sea, muy, muy cercano a la realidad, güey. O sea, no es como, ah, tú puedes lograr lo que te propones y la chingada. Pues sí, pues ya todos hemos escuchado esas frases, güey. Pero con este tipo de cosas, güey, te pones en un estado mental. Te pones a pensar y analizar toda la información de manera diferente, güey. Uh-huh. Sí, no. Sí, o sea, lo que quiere decir aquí es que, pues no podemos seguir avanzando con la misma capacidad mental actual. O sea, tenemos que crecer como personas en términos de conocimiento, de comportamiento. Sí, güey, como dices, güey. Hay que crecer. En esos términos. Y duele crecer, güey. O sea, duele dejar atrás viejos hábitos a los cuales estamos acostumbrados, güey. Incluso podemos agarrarle cariño, a pesar de que sea negativo, güey, a estas sí, actitudes. Wey. No nos damos cuenta, güey. Pero nos hacemos adictos de nuestros hábitos, güey. Uh-huh. Sean malos o sean buenos, güey. Podemos conformarnos con lo que tenemos actualmente, güey. Dejar atrás sueños o metas, güey. Decir, no, es que sí estamos bien, güey. Sí, es como que... Cuando podamos, sabemos que podemos llegar más lejos. Porque el enemigo de lo mejor es lo bueno. El confort, güey. El confort, güey. O sea, si ya estás bien, güey, pero tú sabes que puedes dar lo mejor, güey. Eso es lo peor. Podría pensarse que el enemigo de lo mejor es lo peor. No, en realidad no. Porque si sabemos que estamos hasta abajo, güey, tenemos ahí como que un apalancamiento para seguir subiendo. Mm-hmm. Pero llegamos a un punto en el que nos sentimos cómodos, güey. Por miedo a cualquier cosa, no salimos de ahí, güey. Sí, sí, sí. Entonces es eso, güey. Eso es lo que les queremos, pues, dejar. Y pues tenemos que dejar ir quién somos. Estamos aquí y ahora. Y tenemos que sacarle el provecho al máximo. La vida no va a llegar a tocar a nuestra puerta, presentándonos jugosas oportunidades. Tenemos que agarrarlas, tomarlas o en su defecto crearlas, aprender de nuestros errores y dejar el ego a un lado. Eso, güey, eso es muy importante, el ego, güey. Porque tal vez nosotros por ego, güey, por arrogancia decimos, no, güey, es que yo sé que lo que estoy haciendo es bien y a lo mejor no queremos escuchar a los que saben, güey. Uh-huh. Por nuestro maldito ego, güey, debemos dejarlo de lado, güey, ver las cosas de manera objetiva, güey. Comprender que estamos en un constante proceso de crecimiento, güey. Un constante proceso de crecimiento, güey. Si ya lo sabríamos todos, güey, ¿para qué chingados estamos aquí, güey? Sí, o sea, si ya sabíamos todo, ¿para qué? Un sabio sabe que no lo sabe todo, güey. Un tonto piensa que sí lo sabe todo, güey. Claro. Como dice Carlos Muñoz, güey, aún no eres quien quieres llegar a ser, güey. Nunca vamos a ser quien vamos a llegar a ser. Y nunca lo seremos, güey. Nunca lo seremos. Pero ojo, güey, esto no es de una manera negativa, güey. Al contrario, es una manera positiva, güey. Porque al cumplir nuestras metas, güey, alcanzamos los objetivos, nos colocaremos a lo mejor metas más grandes o bien a lo mejor metas diferentes. Uh-huh, sí. Y bueno, ya conseguí mi... mismo nivel, pero más... Ajá, pero de otro lado, güey. Por ejemplo, dices, no, pues ya no me apasiona esto, me apasiona el otro, güey. Ya te estás volviendo otra persona diferente, güey. Y vas cambiando a dónde la apuntas, güey. Y eso es interesante. Y de eso se trata, güey. Sí. Del proceso, güey, más que de los resultados, güey. Uh-huh. Como personas... nos volvemos mejores y en conjunto volvemos mejor a nuestra comunidad. Y en conjunto la comunidad hará mejor a la humanidad. Uh-huh. Exactamente. Y con pues, eso con queremos eso dejarlos. Queremos dejarlos y pues reflexionen sobre lo que les damos al final de este podcast. Pues para que lo apliquen en su vida diaria y pues para que no se vayan de este capítulo, de cada capítulo que les damos nosotros, pues con las manos vacías, simplemente con algo de información, sino algo que les haga cambiar la manera de pensar y pues que la puedan aplicar, ¿verdad?, en su vida. Y bueno, sí, muchas gracias por quedarse hasta el final, casi una hora hablando, güey, nos extendimos mucho, estuvo bastante denso el contenido. Bastante. Estuvo denso, les agradecemos mucho por su atención, por quedarse hasta el final. Síganos en Instagram, cracking.podcast1, porque allá había otro cabrón que se llamaba cracking.podcast, que de hecho éramos nosotros, pero se nos olvidó la contraseña, tuvimos que crear otro y ponerle el 1. Fue un desmadre, ¿no? Página en Facebook que acabamos de crear, tenemos ahorita 2 likes, que es Alex y yo, güey, pero pues la acabamos de crear hace unos cuantos minutos, hasta unas cuantas horas, mejor dicho. Síganos ahí también para que nos dejen sus comentarios, sus opiniones. Próximamente vamos a estar en iTunes y pues muchas gracias, compártelo con alguien que sepa que le va a gustar esto, que le pueda interesar. Esperamos su retroalimentación y bueno, se despide Gonzalo Rodríguez. Y Alejandro García, pues con mucho gusto de haber estado con ustedes el día de hoy en este podcast. Y nos despedimos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Sacrifiquen quiénes son para quiénes serán.